Yo, el flaco Pablo de vuelta a la acción. Ya tú sabes cómo es. Con música de barrio, con lírica del cielo. Junto a Adonai Records. Yo, 2008. Y para que este mundo viniera el mismo Dios. Y ya estaba escrito en Isaías 7:14. En tu vientre nacerá el Salvador de los hombres. Y con nombre le pondrás Emmanuel. Dios está contigo, con él y con aquel. Sí. Infidelidad, tu amor fue tan grande que nada de eso te importó. Dejaste todo